Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Capralulo, secretario general de SUTEBA de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Eduardo? Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cuál fue el impacto ayer, si hubo algún tipo de acuso de recibo del gobierno provincial y nacional. El impacto tuvo que ver con el tema de, básicamente, de tener un alto acatamiento a la medida. En Provincia de Buenos Aires se sintió muchísimo, en el caso de nuestra región, que abarca el viejo General Sarmiento, o sea, San Diego, Cepaz y Malvinas, rondó el promedio del 95%, lo cual habla de una mayoría absoluta. Y tuvo una expresión muy fuerte, con una movilización muy grande al Palacio Pizurno, que es el Ministerio de Educación de Nación, porque el reclamo estaba enmarcado dentro de lo que tenía que ver con el paro nacional, y donde se le viene planteando una serie de cosas al ministro y que viene dilatándolas, o más bien no tratando de escucharlas, de la misma manera que el gobierno tiene posturas, el gobierno nacional me refiero, tiene posturas similares en otras áreas y con otros trabajadores, así como después de la marcha federal, una semana después recibió la CTA y no le dio respuesta a ninguno de los reclamos, ahora frente a la posibilidad de un paro general de todas las centrales, el gobierno se apura a tratar de ver si puede negociar alguna cosa a través de ganancias con los gremios de la CGT, lo cual tampoco eso es una solución de fondo, porque en realidad acá hay que plantearse la reapertura de paritarias, porque la situación de la inflación, más el tema de las boletas, de lo que ha transcurrido hasta ahora, digamos, del tiempo, quedado desfasado todo lo que han sido los acuerdos paritarios del comienzo de año, inclusive hasta los mejores. Nosotros obtuvimos un 34% en la provincia, pero quedó desfasado si uno lo mira desde los índices, y tomando no solo el tema de los variables o porcentajes que toma el INDEC, sino también de consultoras privadas o de las propias centrales, tanto de la CGT como la CGT, que tienen sus propios estudios respecto del tema, y todo indica que estamos muy por debajo, o por lo menos mínimo 10 puntos por debajo de lo que viene hasta ahora, siendo la inflación, teniendo en cuenta que están por llegar ahora las tarifas de gas y el tema de la luz, que van a tener un impacto nuevamente sobre los precios, porque esto es un traslado inmediato. Claro. Dentro de los reclamos estaba la cuestión paritaria, la anulación del ítem aula, también la discusión respecto a la ley de financiamiento educativo, de la propuesta de las centrales de pasar del 6 al 10% del PBI, pero también la suspensión de lo que se ha anunciado como el Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016. Sí, brevemente, pues son varios temas. El primero, el tema de la ley de financiamiento, porque así como en la etapa anterior del gobierno anterior, con Cristina de Kirchner, en realidad se planteó con el gobierno de Néstor Kirchner el tema de una ley de financiamiento que prácticamente duplicara el presupuesto con respecto al índice del PBI en respecto a educación. Hoy ha quedado desfasado, producto de las políticas económicas de este país, porque además ha pasado varios años después de la aprobación de esa ley, y entonces creemos que hay que actualizarla, y estamos solicitando un 10% del PBI. Y cuando hablo de esto, que le quede claro a la comunidad que estamos hablando de presupuestos para educación, no para el salario de los trabajadores de la educación, sino para educación, que tiene que ver con tanto la construcción de escuelas, todo lo que hace al funcionamiento de la educación pública. Entonces, para nosotros es más que importante, en un momento en donde el gobierno pretende discutir calidad a través, por ejemplo, de este mecanismo de la evaluación, nosotros creemos que no hay calidad si no hay presupuesto que sostenga esa calidad. Y con respecto y enlazado al tema este de la evaluación, creemos que es una trampa. En realidad, lo que se está evaluando, se justifica evaluar a los chicos con una prueba multiple choice, donde hay poco y en un determinado tiempo, o sea que hay poco de evaluación de lo que realmente se sabe. Las evaluaciones, como corresponde a la educación, son un proceso, no se pueden hacer en un momento fraccionado. Esto quiere decir que, como cualquier docente, uno va evaluando a los alumnos a lo largo, en el caso del año calendario escolar, a lo largo de todo el año, y lo que va viendo es una evolución del proceso y tratando que la evaluación sea un mecanismo para ayudar al alumno a superar contenidos o cosas o obstáculos que tiene. El mecanismo este de evaluación en realidad es un recorte, una fotografía con un contenido de evaluación que es absolutamente, definido por sin tener en claro con qué, porque además esta evaluación no se discutió ni con los docentes ni con las organizaciones que representan a los docentes, siendo que la ley dice, la ley de la educación dice que debe, para este tipo de cosas, convocarse a todas las partes, a reuniones previas respecto de esto, porque justamente los que llevan a cargo y trabajan todos los días en las escuelas son los docentes y son los mejores indicados para poder hablar de los problemas o las dificultades o las cosas que hay que trabajar respecto a la evaluación, no como un instrumento de medición, sino como un instrumento, volvemos a decir, para que el alumno pueda superar, pueda crecer y pueda apropiarse del conocimiento. Hay una segunda parte de todo esto que en realidad lo que se esconde detrás de esta evaluación es modificar cosas en el sistema público de educación, porque en realidad además detrás de esto vienen a la carga con otras cosas que ya hemos escuchado en los 90, como ha sido el tema de trasladar mecanismos de producción industrial a la educación, con la misma lógica, como si fuera lo mismo producir un producto industrial que trabajar con chicos. El tema de la productividad sobre los docentes, o sea, si el alumno, hacer un porcentaje, si tus alumnos aprenden poco, entonces vos sos un mal docente, bajás en los índices de productividad, por lo tanto cobrás menos, y este tipo de tabla de cosas que en realidad son mecanismos que uno puede trabajarlo por ahí para cuando va a haber con objetos, no con personas, porque obviamente los chicos han influido por un sinfín de cosas, por condiciones familiares, por condiciones sociales, por distintas cosas que les afectan, sus propias situaciones personales, sus capacidades personales. Entonces hay un montón de cosas que entran en juego a la hora de evaluar y a la hora de aprender, que este mecanismo no lo tiene y que en realidad lo que buscan es generar reformas en el sistema educativo, justamente para modificar la posibilidad tanto del acceso a la educación pública como el tema de el trabajo para los docentes. Claro, además que el contexto, el entorno, los estímulos han ido cambiando, bueno, muy fuertemente en los últimos 20 años en cuanto a la cantidad de estímulos que tenía un niño, una niña, un joven hace 20 años atrás, cuando el desarrollo de las tecnologías, los celulares, las tablets, las computadoras no existían, y todo ese estímulo que hoy ejercen casi constantemente desde los medios de comunicación formales y los medios de comunicación electrónicos, y la escuela no ha incorporado justamente en la mayoría de los casos estas tecnologías con la misma velocidad. Recién a través del programa Conectar Igualdad, por eso hubo un intento en ese sentido, pero bueno, se trabaja a veces con aquí en la región, ¿no?, en José de Paz, San Miguel, Malvinas, con escuelas que a veces hay que dar gracias si tienen calefacción en invierno y algún ventilador en verano, que cuentan con poca inversión justamente en infraestructura y en cuestiones que acompañen en la posibilidad de aprendizaje, y eso también influye a la hora de plantearse frente a un grupo y desarrollar la tarea fundamental, central de la escuela, que es la educación, ¿no? No, eso seguro. Cuando justamente nosotros venimos hace dos semanas de plantearlo en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, que es ingresar un proyecto de ley con respecto a que se genere una ley para infraestructura escolar, porque realmente los problemas de infraestructura, como decís, las condiciones de las escuelas es deplorable. No es un problema puntual de este gobierno, es un problema atrasado. Bueno, esto vamos a ver, porque la verdad que nosotros venimos batallando con esto ya hace mucho tiempo. Puntualmente el distrito de José Paz es uno de los distritos de nuestra región, de los más afectados respecto de esto. Donde hay también una combinatoria de algunos sectores locales que deberían ocuparse del tema, que realmente tienen bastante desidia a la hora de ocuparse de esto y desinterés, o sea, no cumpliendo con lo que para lo que están. Pero más allá de todos esos agregados, hay un problema generalizado, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que lleva un atraso importante respecto de eso. Obviamente todo eso genera malas condiciones para tanto para enseñar como para aprender, y es muy difícil en este sentido. Si una escuela tiene problemas eléctricos o problemas de mampostería, es muy difícil pensar en tecnología si uno no tiene ni siquiera la infraestructura necesaria para poder sostenerlo, o un laboratorio con todos los requisitos que debería tener tanto de seguridad como para poder trabajar en este tipo de cosas. Eso es cierto, igual lo que sí también hay que dedicarle, porque a veces se le pone como un valor agregado al tema de la computación o el tema del trabajo de las herramientas tecnológicas, no hay que dejar de perder de vista que son herramientas, que son instrumentos, digo, porque no es que por sí solo que los chicos manejen esos instrumentos que la está garantizado el tema de la educación, ¿no? Eso solamente es que lo que hay que sí trabajar es con esos instrumentos que agilizan muchísimas cosas, que conectan muchísimas posibilidades y alcance para los chicos, porque esto es lo que tiene de bueno, ¿no? La posibilidad de alcanzar lugares que inclusive son remotos, poder visitar, poder obtener muchísima información, pero eso después hay que decodificarlo, hay que trabajarlo, hay que darle objetivo, hay que darle orientación, y ahí va a estar la tarea de la educación, que creo que es lo que sigue siendo fundamental y clave respecto de esto, ¿no? Más allá de que sí hay que incorporar estos instrumentos, porque, bueno, porque ya inclusive son parte de la vida cotidiana de todos. Hoy, no sé, para poner un ejemplo, en San Miguel se pone un sistema de estacionamiento que tiene que ver también a través de un sistema, uno se va con una aplicación para el teléfono, en donde uno, para obtener el tiempo para poder estacionar, lo utiliza a través de esa aplicación. Digo, para poner una cosa, lo ve uno en un supermercado, lo ve uno en distintas cuestiones, cada vez la propia forma de transporte, digo, la tarjeta sube también tiene que ver con esto, digo, o sea, lo teníamos metido o totalmente en el cotidiano, por lo tanto hay que absorberlo, hay que tomarlo, hay que hacerse cargo y trabajarlo, eso desde ya, y es así, pero hay que generar las condiciones para que estos instrumentos puedan hacerse con la mejor comida posible, para tanto para los chicos como para los docentes que deben ocuparse de desarrollar las tareas. Bien, te agradecemos estos minutos, Eduardo. Y la última, ¿cómo sigue el conflicto? Estamos casi entrando al mes 10 del año, en la última parte. El gobierno pareciera que no se va a correr de esta postura de no reabrir paritarias, por lo menos en lo que resta de este año, aunque es un reclamo cada vez más generalizado de distintos sectores de los trabajadores, no solo del Estado, sino trabajadores del ámbito privado también. ¿Cómo pensás que se va a desarrollar esta última parte del año? El gobierno hace oído sordo. Ayer se produjeron índices por el propio INDEC, donde la economía tuvo una caída, la caída más abrupta en los últimos 14 años, que obviamente afecta fundamentalmente a los trabajadores, a los sectores populares y a las pequeñas empresas y comercios, que son lo que hacen a la vida cotidiana. El gobierno en estos oídos sordos no trata de virar para otro lado, pero esto va generando condiciones de maduración para que los conflictos vayan creciendo, digamos. Si no se hace cargo de resolverlo, obviamente cada vez el descontento es más grande, y en esto se van a generar distintas situaciones. Creemos que si esto no se modifica, la solución va a ser el paro general. Creemos que sobre eso hay que trabajar y seguir, estamos charlando justamente con los sectores de la CGT, pues, como para poder avanzar en poder completar una fecha conjunta de todas las centrales, para ir con una medida unificada y de alguna manera poner sobre la mesa lo que ya es obvio para todos, pero que para el gobierno todavía no lo toma como un tema necesario. Como todo conflicto lleva tiempo, estamos, como vos decís, a una altura del año que ya estamos más cerca del fin de año que del comienzo del año, obviamente, pero creemos que antes del fin de año debe haber algunas respuestas, algunas cuestiones urgentes para poder equilibrar y para poder justamente obtener mejores condiciones para enfrentar las distintas situaciones de esta situación económica que ha generado recesión y cada vez afecta más el consumo de los trabajadores. Así que vamos a seguir trabajando. La cara, lo que viene para adelante es el paro general, que tenemos que es lo que más hay que instalar. Y bueno, y después veremos en el ámbito específico de la educación si se logra tener un ámbito para discutir no solo el tema de los salarios, sino todos los otros puntos que hacen al tema de la reapertura de la paritaria. Bien, Eduardo, muchas gracias. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.